el futuro tiene un nuevo nombre, Destripando. Redefiniendo el universo del podcast. Somos lo improbable en un universo imposible. ¿Estás listo para el mañana? ¿Hoy? Y bueno, estamos como todos los miércoles, este es Destripando, el único podcast sobre superhéroes y no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes, los introduzca de uno en uno, poco a poco, suave y lentamente. En esta ocasión, no a tres, no a cuatro, no a cinco, sino a los que somos y a los que estamos nada más, para que no se atasquen, que digan que la vida es leve, que la vida es breve. Aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, al siempre sonante, mi carnalito el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? No somos los que debemos de estar, pero somos los que estamos, como dice por ahí el buen carnalito Nightboy. Un gusto estar con ustedes. Bienvenidos, carnales. Exactamente. Aquí frente a mí tengo al elemento de moda, lleve, lleve la mascarita, nuestro comercial de PETA incluido, el mismísimo Wookie. Oye, anda como estreñidón, güey. ¿Qué te iba a decir? O sácalo debajo del buró, caray. Del tapete, cabrón, sí. Sácalo, pero del closet, cabrón. No, no, no. Y el que no se encuentra, obviamente, con nosotros en este momento es el mismo Master Podcaster. Anda defendiendo las nuevas versiones allá por su tierra, por los altos de Jalisco. Anda haciendo campaña con Kumamoto. Ah. También, güey. Pero, bueno, rápidamente. No en qué estado, güey. Okay, uno que le quiere poner a mí estos desmadres, tú que no te dejas, güey. Pero bueno, rápidamente, los que tenemos que agradecer son a todos nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer mucho de las mensadas que por lo regular hacemos. A veces nos divertimos, otras pues pretendemos que nos divertimos, pero al final del día pues las terminamos haciendo con gusto para todos ellos, porque nosotros no tenemos una simple armada, tenemos una armada universal con poderes cósmicos que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Capitana Velasco Alejandra, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio, Sargento Alfred Amra y Sargento Hernández Eri. A todos ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento, y a todos ustedes, bola de pelandrujos, ya saben, es la clásica invitación, no nada más para que se unan al Patreon Initiative, sino también para que vayan al YouTube, nos busquen, ahí nos ayuden a conseguir el nombre del, ahora sí que el oficial del canal, y también les recordamos que en todos los posts tenemos la tiendita para la ayuda, ¿qué? Para la casa hogar, amigo Daniel, para que los damnificados del episodio 600. Ahí están las playas, están muy pimpes, honestamente, y un agradecimiento nuevamente al buen Eric del Shiru, que ya se puso la camiseta, ya la presumió, eso es toda la actitud, a ver si la aprenden. Pero bueno, aguanta la primera lavada. Eso, hasta ahí nos quedamos en esto. No, no nos comprometemos a más. Yo no digo nada, güey, cualquier cosa, ahí, acá, con los encargados de la casa, amigo Daniel, güey. Que ya les pintó la ropa y que en lugar de error, no, pues que le rosa, pues con el amigo Daniel, sí, como chingados. Pero bueno, rápidamente, para empezar el programa, a ver, carnalito, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? Ah, ¿verdad, cabrón? Te agarré. No, pues acuérdate que te la tienes, mi carnalito, pero creo que era una pregunta medio pedestre, algo así que, ¿cuáles son los clanes que tiene la historia de Vampire the Masquerade de Tim Seeley? Bueno, pues básicamente, recordemos, para empezar, el nombre completo es Vampire the Masquerade, dos puntos, Wintersteed. Así se llama la serie que está sacando, que está impresa, está editada. No, está a cargo de la editorial Vault, si no me equivoco. En Vault Comics, efectivamente, carnal, que se ha dedicado a hacer historias de terror, digamos. Eso, exactamente. Y obviamente todas estas cosas vienen desde el juego, el RPG, que es básicamente Vampire the Masquerade, que este es desde 1991. Entonces, así como que, pues ya tiene sus 30 años. 30 añitos. Sí, iba a sacar matemáticas de stripenses, güey, ya iba yo por los... No, tiene como 150 años esta madre. Te presto mis 10 dedos, carnal. No, no, no. Yo traigo 11. O sea, ya la levantamos, carnal, ya la hicimos. ¡Ah, pero, carajo! Yo creí que estaba para abajo, güey. No, no, era 10, era 10, nada más. No, por eso dije, ya la levantamos, güey. Pero bueno, rápidamente, aquí hay un montón de cosas bien interesantes. Uno, para empezar, yo creo que de todos los juegos de RPG, este es uno de los más populares. No voy a empezar a demeritar ni a decir más que los demás también chavas ni nada por el estilo, porque ahora sí que cada grupo, cada... ¿cómo podemos decirlo? Cada nivel de ñoñez, cada secta ñoña, vamos a ponerlo de esta manera para ponernos cada más clan. Como en... Ándale, así, para ponernos más ad hoc con el tema. Tiene su propio juego, por ejemplo, los superhéroes de DC tienen su RPG. Dentro de los superhéroes de DC, cada grupo de superhéroes tiene su propio RPG. La Justice League, los Titans, la Legión, sí, la Legión, lo menciono obligada, tiene su RPG. De Marvel desconozco, carnal, si hay algún RPG, sí, algún juego de rol. Debe también, haber, ¿no? Pero mira, realmente está muy cañón. O sea, son juegos que los utilizas. Es más, han ido degenerando más en los Hero Clicks y todo ese uh-huh. tipo de sí, sí. Partidas, ¿no? O sea, va más encaminado a ese sector. O sea, básicamente a los muñequitos, o sea que los de Marvel son medio retarded, si no pueden apuntar cositas en hojitas, se les va el avión con los dados. Es correcto, pero mira, todo esto... No esperaba menos, güey, no esperaba menos de los Marvelivers, güey. Obviamente. Es que es una mezcla, retardados. Porque tienes que comprar el juego, luego tienes que comprar las piezas, y de todos modos tienes que apuntar, o sea, es... O sea, te los ensartas. Vamos a ensartar y reinsertar. Te ensartan, te reinsartan y te recontraensartan. Fíjate que es muy interesante y yo creo que vale la pena que nos vayamos al origen del fenómeno del role-playing como tal, que detona sin lugar a dudas con Dungeons and Dragons, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Dungeons and Dragons, o sea, para la gente de nuestra generación, fue todo un fenómeno. O sea, veías a gente muy ñoña que de repente veías que desaparecían en la noche y se quedaban literalmente en el sótano de casa de sus amigos, haciendo disque cosas raras, hasta los papás se preocupaban, ¿no? Porque los veían ahí viendo vestidos con túnicas y cosas de esas y decían que invocaban casi casi hasta el chamuco, ¿no? Ya sabes cómo era en esa época, ¿no? Judas Priest, oye el disco al revés, que Quiet Riot tiene mensajes satánicos y todo este relajo, ¿no? Botellita de Jerez, güey, si pones ¿sí? La venganza del hijo de Guacarroc, la última canción del lado B del disco. Dice, la música en vivo es mejor. O sea, si lo pones al revés, dice, la música en vivo es mejor. Gran mensaje satánico, güey. Gran mensaje satánico, sí, carnal. Evidentemente, caray. Sí. Pero fíjate que es un fenómeno impresionante y que desata todo un nuevo sector. O sea, si nos vamos, el gran primer avance de los videojuegos uh-huh. se da emulando con el juego de Dungeons and Dragons. En la Commodore 64 y en Aquarius, me acuerdo que eran las plataformas de computadora que empezaron a hacer el RPG ya juego de computadora, sí. Y se volvió otro fenómeno impresionante. Y la verdad, de ahí detonaron películas, series, caricaturas, las caricaturas del Amo del Calabozo, clásicas de Dungeons and Dragons. Sí, Dungeons and Dragons. Contaminando otras sagas como Conan. En la cual decían, la segunda película vamos a hacerla como Dungeons and Dragons. ¿Por qué? Porque vamos a poner al ladrón, al mago, al el bárbaro, y todo eso se abocaba. O sea, realmente fue un fenómeno impresionante, pero que llegó a todos los niveles. Y como tuvo su pico, empezó a bajar, evidentemente. Y de ahí queda un vacío en los 80s. Que viene a ser revitalizado por este cuate, ¿cómo se llama, carnal? Reinhagen. Exactamente, así medio alemanón el güey, Reinhagen, en Vampire the Masquerade, que empieza... El nombre es Mark Reinhagen, Reinhagen es el apellido, es Reinhagen, así como Nina Hagen. Ajá, Rey, sí, como sí. Ándale. Reinhagen definitivamente es impresionante, ¿no? El cuate tiene una visión y una afición por los vampiros, que creo que tú tienes una historia muy padre, porque en este entonces empezaba a salir también todo lo de Anne Rice, ¿no? Más o menos. No, ya había salido, no, lo de Anne Rice tiene más tiempo de lo que la gente cree, carnal. ¿Cuándo empezaron las novelas de Anne Rice, carnal? Son de principios de los 80 las novelas de Anne Rice, los primeros cuentos de Anne Rice, no con lo que es Interview with the Vampire y Lestat. No sus grandes bestsellers, digamos. No, pero todos los cuentos de vampiros de Anne Rice empezaron a principios de los 80s, muy exitosos desde ese entonces. Pero aquí hay varias cosas muy interesantes. Uno, de entrada, este juego empieza, como ya lo dijimos, en 1991, que es básicamente cuando Reinhagen dice, ¿sabes qué? Pues estaría chido los juegos, pero pues algo de vampiros, ¿no? El güey era gran, bueno, sigue siendo, y ahorita más con todo el barro que le está dejando, ¿no? Pero debe ser así como de que, güey, pues algo de vampiros, vamos a hacer una onda de vampiros. Pero de de cazadores de vampiros no está chido, porque al final del día se vuelve un juego muy pedestre y que no te da muchas opciones. ¿Por qué? Porque te minimiza o te... los vampiros los vuelve seres muy ñe, muy pedestres, muy ni al caso, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Él se basa en algunos juegos, hasta donde yo tengo entendido, se basa en ondas de Call of Cthulhu, por ejemplo, lo que es RuneQuest y Nightlife. Entonces, ahí es parte de lo que toma como base para el juego de Vampire. También en los libros por Joseph Campbell, en películas como The Lost Boys. O sea, hace una mezcla muy interesante. Y aquí lo que es más interesante todavía, y que creo que es lo que le da mucho éxito a este juego, o a todo este fenómeno de Vampire, es que él dice, ¿sabes qué? No me interesa que sean humanos cazando a vampiros. Mejor vamos a hacer sectas de vampiros, no cazando humanos, porque al final del día, pues como que es el papel natural de los vampiros, ¿no? Pues vamos a alimentarnos, pues tenemos que exterminar humanos y pelearnos entre nosotros, porque pues, vampiros, ¿no? Casi casi podrían decir, parecen latinoamericanos, güey. Pero bueno, el punto de, sí, es verdad, me voy a chingar al de al lado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque vampiro, güey, así de rápido, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Él, en pie, ya en base a todo esto, empieza a idear sectas y clanes para que los vampiros se pudieran diferenciar, y ahora sí que cada quien escogiera, que no se fuera el vampiro genérico, así como el Conde Drácula de Bela Lugosi, cosas así por el estilo. No estoy criticando a Bela Lugosi, es de los mejores Dráculas que hay. Nada que ver con los libros, pero pues, es la imagen clásica que todos tenemos, ¿no? El vampiro el Drácula de Bela Lugosi. O el de, ¿cómo se llamaba? El de I Love at First Bite. No me acuerdo de un actor. Esa película de vampiros es cómica. Pero bueno, el punto de todo esto es que... ¿Nielsen? No. No tan cómica. No tan cómica. Sale Leslie Nielsen, güey, pero no es tan cómica. La onda de todo esto es que mientras estás desarrollando todo esto, de repente preguntan, oye, güey, ¿no has leído los libros de Anne Rice? O sea, ¿sabes qué? Pues no, honestamente no he leído nada de los libros de Anne Rice. Pero se encuentra así con un writer's block muy cabrón, que ya no sabía para dónde, para terminar de desarrollar bien el juego, y termina basándose en muchas cosas de los libros de Anne Rice, que para los 90 ya eran un gran éxito. Recordemos Interview with a Vampire, es que en 91, ¿no, Wookie? ¿Una madre así por el estilo? No, es como 94, si no mal recuerdo, y nada más una corrección, porque la novela es del 76. ¿Cuál novela? La de Entrevista con el Vampiro. Ah, ok. Sí. O sea, es pre-ochentera. Pre-ochentera. Entonces, con todo esto, básicamente lo que hace es empezar a adaptar los clanes basados en lo que había puesto Anne Rice para sus libros, lo que era la construcción de las sociedades. Acá la maneja de una manera un poco más compleja, poniendo a un grupo en particular que ya en un poco más adelante estaremos hablando de todos los clanes y las sectas, bueno, las sectas y abajo los clanes, de cómo se van distribuyendo. Pero básicamente hay un grupo, hay una... ¿Es un clan? ¿Sí es un clan o es una secta? Debe ser una... ahorita te digo. Debe ser un clan, si no me equivoco. Sí, es un clan. Son 13 clanes, entre todos estos clanes el que estás arriba es la camarilla. Ajá, que es básicamente el grupo que controla y que desarrolla lo que es la cuestión de The Masquerade. ¿Qué es The Masquerade? The Masquerade es la manera en la que están organizados los vampiros en este particular mundo para evitar ser descubiertos y cazados por los humanos. ¿Qué es lo que pasa? Este grupo viene desde antes de la Santa Inquisición, pero era así como que muy luz el asunto, ¿no? Era muy, pues sí, güey, no hay bronca, sí, nos tenemos que disfrazar y nos tenemos que hacer pasar como humanos. Desapercibidos, ¿no? Embonar en la sociedad. Exactamente, de eso precisamente, como lo estás diciendo, carnal, se trata de Masquerade. Tiene que hacerse pasar por humanos, con actividades humanas, tanto económicas como sociales, obviamente en la cuestión nocturna, ¿no? Porque como todos buena leyenda de vampiros, ellos no soportan el sol ni por error. ¿Qué es lo que pasa con esto? El Masquerade es la regla óptima, cuando la regla principal. En el momento que llega la Santa Inquisición y que siguen muchos, ya sabes, desde sea, ¿no? Porque nunca falta el pantache. Ah, pues yo soy vampiro y pues, te la chupo y la chinga. Y, oh, no, espérame, no, güey. Todavía no llegamos a, ¿cómo se llama? Háblame a la bonito, época, wow. Háblame sí, bonito. No, güey, todavía no somos tan guap, güey, aguanta, vara. No, pues aguanta, no. Entonces, madre, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a fantochear, empiezan a ser casados por la Santa Inquisición. Y a partir de la Santa Inquisición es cuando la cuestión de Masquerade es una regla. ¿Sabes qué, güey? No hay para otro lado. Tienes que embonar. Solo hay un clan que no es, por sus características, no puede interactuar, y ellos son los que se esconden, ahora sí que en las coladeras, en los desagües, y curiosamente son los que se encargan de recolectar información, pues, para andar chantajeando de repente a las otras sectas o tener ciertos privilegios. Y estos, curiosamente, tienen el nombre de lo que es los primeros vampiros, que son los Nosferatu. Los Nosferatu, como sabemos de la famosa película de, ¿qué es? 1930 y algo. No, es veintitantos. Es ahorita tantos. Te digo, según yo es 21. Pero ¿dónde sale Max Schreck, no? Ajá. Sí. Sí, Max Schreck, no, el 22. De 1922. Están basados físicamente en ese tipo de vampiros, y ellos son así como que los más... no los más salvajes, pero sí son los que pues les viene valiendo madre, como saben que están de la chingada. Pues, tienen que son como escondidos. Los Morlocks. Exactamente. Es así tal cual, son los Morlocks del mundo de los vampiros. Ellos son los únicos que, por sus características físicas, que no pueden convivir, no pueden llevar a cabo de máscara como tal. Entonces ellos son los traficantes de información a cambio de favores. Ellos tienen su propia venta. Ellos les importa para tres carajos las reglas que ponga la camarilla. Que es así de que, ay, que necesitamos un regidor, que necesitamos un príncipe de que por cada ciudad, etcétera. A ellos les viene importando y les viene valiendo para tres madres. Se alimentan obviamente en la sombra, son así como las ratas locas. ¿Cómo se llamaba este personaje de Marvel? ¿Vermin? Vermin. Haz de cuenta, son así como los Vermin del universo Marvel, ¿no? Entonces, digo, hay cosas bien interesantes que me llaman la atención, y si no les importa, no les molesta, pues rápidamente les digo cuáles son los 13 clanes. Lo que sí vale bastante la pena mencionar es que, a diferencia de muchas otras leyendas de vampiros, aquí el origen de los vampiros es Caín, sí, el de la Biblia, el de Caín y Abel, que después de matar a Abel, llega Dios y le dice, ¡qué hubo, puñal! Te pasaste de lanza, y solo por eso te la pasarás matando gente y serás maldito y vivirás de la sangre de los demás para que te recuerden tu pecado y por si te lo mando a minguera a su chale, ¿no? Pero, ya sabes, porque al final del día Dios blandengue y benévolo, le dice, pero pues para que veas que no soy gacho, te voy a dar la oportunidad de que puedas convertir a humanos en vampiros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con todo este desmadre se crean las diferentes generaciones. La primera generación, o el único vampiro de primera generación en este universo, o en este mundo, por ponerlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay, básicamente se arman 13 clanes, ¿sí? De entre los cuales está el Banu Hakim, o lo que eran los Asamitas. Después eran, no es cierto, esos son los clanes. O sea, estamos hablando de las sectas. Las sectas son así como que el grupo, los grupos generales, que en donde está la camarilla, que o como se les dice, la torre de marfil, que son los que ponen las reglas y las tradiciones. Después está el movimiento anarquista, están los Sabbat, están los Inconu, está el Tai Maerra, y están los independientes, porque como siempre nunca faltan los güeyes de que yo solito puedo ya ganar, como se les dice, chingada gana, ¿no? Efectivamente, que también hay alianza independiente y clanes independientes como tales. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dentro de todo esto, de todos estos grupos o todas estas sectas, se desprenden los clanes. ¿Cuáles son los clanes? Aquí hay, antes de empezarlos a mencionar, me gustaría comentar que este universo es tan grande y tuvo tanto éxito que no nada más fue la cuestión del role-playing, sino que también están los libros normales, las novelas, están los cómics, que es básicamente lo que vamos a hablar con el round de Team Silly, y están las animaciones, porque ahí también hay películas animadas, están los juegos de videos, Y está, hubo una serie de televisión que era The Kindred, dos puntos, The Embrace. The Embrace se le llama a la conversión de los para que sea un vampiro. Los Sire, o los Sembradores, son los que necesitan permiso para convertir. No es así como en Interview with the Vampire o cosas por el estilo, que es de que, ah, sí, ya llegué, ya te chupó la bruja, y también yo, y órale, te voy a hacer vampiro, ni nada, por el estilo, ¿no? Sabes que cada vampiro tiene permiso cada cierto tiempo para convertir. Entonces es The Sire, que es el vampiro original, y después es The Child, que es el vampiro convertido, ¿no? De César, ¿no? Nada más para decir que los clanes surgen en la tercera generación, como tal, que son conocidos como los antidiluvianos, tal. Sí, sí. Entonces, porque se supone que son la división de los distintos clanes, ¿no? Y es sí, muy que es cuando es básicamente antes de que llegara a Dios, y que los voy a inundar, se los va a cargar el payaso a todos. Pero curiosamente nadie sabe dónde está Caín, güey. O sea, Caín, ¿no? Caín sobrevivió después de su desmadre. Nuevamente, Dios no está presente, aunque seas vampiro, tu Dios. ¿Dónde está tu Dios que te ha abandonado? Pues ahogando banda, güey, haciendo alberquitas. Exactamente. Pero bueno, digamos, y entonces los tres... No, que efectivamente, que como tú dices, pues a partir de los preantidiluvianos, o sea, no preantidiluvianos, esos son los otros dos generaciones, los antidiluvianos, surgen en esta etapa la división por clanes, que aportaban también, los clanes también se basan mucho en el rol, en la personalidad que le quiera dar cada quien a su personaje. Y eso es lo que lo hace distinto, por ejemplo, a un Dungeons and Dragons, donde los vampiros, de cierta manera, eran como monstruos de referencia contra los que combatías, o quizás pudiera haber un personaje vampiro por ahí, pero son estereotipados, y aquí haces una división más en base a sus personalidades, y son 13, sí, como tú dices, ¿no, carnal?, que son los que ibas a comentar. Sí, aquí hay algo muy interesante con lo que estás diciendo. La guerra entre los antediluvianos se le llama el yihad, y obviamente empezaron a usar a gente de los clanes para pelear esta guerra por ellos, ¿no? Entonces, aquí es donde surgen los 13 clanes, que son los Banu Hakim, los Bruja, los los Gangrel, los Giovanni, la Sombra, así tal cual junto, los Maccabian, los Nosferatu, que ya los habíamos comentado, los Rabinos, el Ministerio, los Toreador, lo que son los Tremea, así de rápido, los Simis y los Ventru, que todos esos tienen dentro de la sociedad, dentro de demás Trey, tienen como que roles muy, muy específicos, que es lo que te permite, lo que les permite funcionar como sociedad y empezar a elegir a sus dirigentes, ¿no? O a sus príncipes. Y lo que estaba yo mencionando era la cuestión de que básicamente este universo es tan grande que hacen una serie de televisión que se llama The Kindred, The Embrace, como ya expliqué. The Embrace es la conversión a ser vampiro, están los Sires, están los Child, y toda esa serie de televisión, el concepto era muy bueno, güey, pero pues como que les falló la época. Era como un Lucifer pre-Lucifer, güey, de que obviamente los Bruja eran de una u otra manera los que tenían, los cuatro primeros grupos, los Toreador, los Bruja, los Gangrel y los Ventru, son los que tienen como que la forma humana, son los Bullas, eran los Enforcers, o así los Bullies, para que me entiendan, o así la chaviza que me entienda, eran los Bullies. Los Ventru eran la gente de Varo, la que ponía los antros, básicamente, porque como que todo el negocio se basaba, ahora sí que en restaurantes y en centros nocturnos, ese era todo su desmadre, ¿no? Y básicamente ahí lo que veías eran los grupos entre las peleas de por poder entre los demás grupos, incluyendo los Ventru, ¿quién más era? Eran los Ventru, los Bruja, los Gangrel, los Operador, para ver quién se quedaba con las poblaciones, ¿no? Quién se quedaba con el poder y todo esto. Obviamente, también había Nosferatus en esta serie, pero eran así como muy poquitos y como siempre en las sombras y con una agenda muy particular y oculta, ¿no? Entonces, lo que más me llama la atención de todo esto es la cuestión de de detalles, como por ejemplo les comentaba que estos juegos, los juegos de RPG, por lo regular iban nada más con los dados normales, los dados de 6 caras y con los puntitos normales que todo el mundo conocemos. Reinhagen es el que de repente así como que no, güey, algo le falta para que realmente sea su propia bestia, ¿no? Y se junta con un grupo de diseñadores y ellos son los primeros que sacan los dados multicaras, güey, de formas diferentes y de colores diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno de los dados representaba diferentes cosas. Por ejemplo, los vampiros, en lugar de decir, ay, tengo mis vidas, es el vitae o la sangre de los vampiros, que da más fuerza a los demás vampiros. Lo curioso de todo esto es que precisamente por la misma cuestión de los dados, la forma en la que se jugaba, le daba la oportunidad que de repente grupos muy poderosos de vampiros, vamos a poner por ejemplo los, no sé, por poner un ejemplo, los Toreador o los Druid Jack, que son los Enforcers, pudieran perder contra grupos como los Nosferatu o como los Gangrel, que no son seres pedestres, pero sí están por debajo de los niveles, por ejemplo, de fuerza de un Druid Jack. Los Gangrel son como más, ¿no?, más pedestres, que más tostigadores. Que con todo esto, lo que se va haciendo, digo, son roles muy interesantes. De hecho, la película de Underworld no está basada al 100% en lo que es Vampire, pero muchas de las situaciones sí son sacadas de una tirada de Vampire, curiosamente. O sea, fue de los que estaban escribiendo, jugaban Vampire, hicieron su tirada y básicamente es de que, güey, aquí está la historia, ahora nada más necesitamos un escritor y un director. Y una mega babe como Kate Beckinsale para que la película pegue. Que curiosamente, las películas de vampiros, la mayoría, no digo que todas, siempre han tenido un buen recibimiento del público. Sin embargo, la crítica, creo que fuera de la Drácula de Bram Stoker, que es la de Keanu y Gordon, que son Neo y Gordon, y esta, ¿cómo se llama? La de Winona Ryder. Y si es Winona Ryder, entonces está ahí básicamente. Son muy pocas películas las que han tenido éxito. Por ejemplo, Interview with the Vampire, con todo y que está no muy apegada al libro y no es tan buena como libro, tiene una gran aceptación del público y mediana de la crítica. Pero para hacer así, para ponerme bien en campos, por ejemplo, la franquicia de Underworld ha recolectado arriba de los 500 millones de dólares. Yo número creo más, de canal. Más o menos que... No. A eso es a lo que voy. Put attention. Es, en general, más o menos alrededor de 512 millones, una madre así por decirlo, pero les ha costado 200 y cachito de millones. Entonces estamos hablando que la crítica la podrá hacer mierda, pero al público le sigue gustando y le sigue llamando la atención toda esta cosa de los vampiros. Entonces, básicamente, podrás hacer lo más mierderín que se te venga en gana. Mi mierderín, entre comillas, ¿no? Porque también hay dos o tres películas así que dices, no, güey, neta, ahorrate tu pinche vampiro chupamiro y dedícate a otra cosa, ¿no? Pero las películas de vampiros siempre han tenido una buena aceptación con el público. Lo que pasa es que al final del día el vampiro es, yo creo que la criatura de todas, la de terror y esto, es la principal. De hecho, hasta cuando había caricaturas o algo en donde había vampiro, hombre, lobo, zombie y momia, el vampiro siempre es el líder porque es el más humano y técnicamente tiene poderes de superhéroe, aunque normalmente sea el villano. Por eso también es tan atrayente, porque se mantiene en la cúspide, es como Batman, literalmente, pero él no va a envejecer y eso es lo que es muy atrayente del personaje. Y cada cierto tiempo se renueva por alguna enfermedad de la sangre y es lo que hace que se mantenga vigente. Drácula en su momento era la sífilis, en los 80 entrevista con el vampiro y mucho SIDA. Tema del vampiro es por el SIDA y también de ahí sale la mosca. O sea, al final del día, y está desde la época de los griegos, los judíos tienen a Lilith, que también mencionan a Caín como lo hacía, tú lo haces hace rato, al final del día es una de las criaturas más interesantes por eso, la porque literal nos acompaña. ¿No? También debe de hacerse referencia. Claro, eso era... Barney, el vampiro, si no mal recuerdo, es por esa... que es... ¿No era dinosaurio? No, porque este es Barney con V. Que es previo de Drácula y de Carmilla. Creo que si no mal recuerdo, sí tiene que ver con eso, igual que el de Polidori. Digo, al final del día, pues, el vampiro está técnicamente desde que los humanos empezaron a escribir. En Egipto había un similar vampiro, aquí los aztecas tenían, o sea, siempre ha habido una criatura que de la sangre se alimenta y le tememos, pero a la vez se nos vuelve fascinante por todo lo que representa.

your hair, get a job, smoke some fags, and play some pool. Pretend you never went to school, but still you're but still you never get it right. Cause when you've laid in bed at night, watching roaches climb the wall, if you called your dad, he could stop it all, yeah. You'll never live like common people. You'll never do Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Y bueno, ya estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo mi podcast sobre superhéroes, no cuento mi podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que te introduje a lo largo y ancho de un bloque, sé que lo estás disfrutando y por eso estás aquí, porque no solo estamos en audio, también estamos en video. Esa es la invitación, Pelandrujo, para que vayas a nuestro canal de YouTube, le des al subscribe, le des a la campanita, o como diría Dan Campos, no se compliquen la vida, nada más púchenle al like, eso nos ayuda a nosotros con el algoritmo de YouTube. Que de todos modos no creo que haya gran diferencia, ¿no? O sea, como que 10 likes no creo que nos hagan aparecer en los homes de las páginas de YouTube de nadie. Pero el like y el subscribe sí se los agradeceremos bastantemente. Que también ya sé que no se les puede pedir un chingado favor, porque nomás no dan para nada. Pero bueno, rápidamente, para continuar con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? Ahí el que la quiera contestar. Ah, bueno, pues ya que insisten, es... ¿Qué castas existen en el universo de vampiros de Tim Seeley? Pues básicamente lo que estamos comentando en el bloque anterior es la onda de que son exactamente los mismos de Vampire the Masquerade, que son, estos vienen desde el RPG, que son los, son ¿qué? 13 clanes, que son desde los antidiluvianos básicamente, y no es cierto, son, sí, 13 castas que son las de los antidiluvianos, y no, clanes y castas, clanes son los de arriba, que es los antidiluvianos, y los clanes son los de abajo, si no me equivoco. Alguien corríjame, porque si no voy a empezar a meter... No, mira, ahí te va. Todo viene de Caín, como dijimos, en la tercera generación se forman los clanes y de ahí se forman las castas como tal. Pero los clanes, de hecho, están emparejadas con las... Estás equivocado. Son con primero las series de los... novelas, ¿no? No. O sea, primero ejemplo... son las castas y después son los clanes. Ajá. Ok, de acuerdo. Lo dijiste al revés. Bueno, pero los antidiluvianos formaron los clanes, eso sí. Sí, y los clanes están emparentados. Para la guerra, para el yihad. Exactamente, para el yihad, ahí se hace. E inclusive, hay que mencionar, no hemos mencionado que es White Wolf, el que crea el sistema de juegos, o sea, el que patrocina este sistema de juegos como tal. Que es la competencia de TSR. TSR tenía... Todo, efectivamente. Cualquier sistema estaba basado en todo el sistema de TSR. Este hace modificaciones, pone cosas muy bonitas, como dijiste, el nuevo tipo de dados, colores en los dados, inclusive unas nuevas formas. No, y de hecho, perdón que te interrumpa, te ponían en los kits, te ponían el vitae, que era, o sea, como tus vidas, pero que los ibas acumulando y era lo que te daba más capacidad. El vitae es el equivalente a cuánta sangre chupas, güey, básicamente. O sea, para ponerlo así pedestre y mundanamente, cada piedrita roja era como una sangre extra, ¿no? Una vida extra que te daban casi. Perdón que te interrumpa. Como tipo videojuego, ¿no? Tus vidas que tenías, ¿no? como exactamente tal. Que también hay que reconocer, una de las cosas más importantes y que llamaba mucho la atención del juego era que no te daban la onda de portada ni caja por cada versión. Aquí era una sola, que era una como mármol verde, muy chingona, honestamente, con una rosa, y no me estoy aburriendo a nadie. El mármol, es correcto, rosa, la rosa y el logo. Cuando está bien pulido. Y yo creo que eso es lo que más atrae a la gente, porque no era de que, ay, no, güey, digo, por ejemplo, estaba lo que es estas madres, no sé si alguien se acuerda de esas pendejaditas, del Overpower, y todos esos juegos, que dependiendo la versión que tuvieras, o dependiendo, ahora sí que no es la versión, sino la expansión, te cambiaban la caja, entonces de repente decías, no, me carga la mierda, ya van en la, no sé, decimotercera expansión, una madre de este estilo, la caja es diferente, las pinches cajas diferentes, no sé, con Magic, yo no, honestamente, no sé. Es de Wizards of the Coast, juego de rol. Magic, pero efectivamente, carnal, como tú dices, también Vampire empieza a detonar mucho ese género de cartas, ¿no? Que ya venía también en Japón, supongo, ¿no, Wookie? Con Pokémon y todo esto. No, Pokémon, pero eso es después, ¿no? Bueno, Pokémon sí es noventero. Y de ahí saltan los videojuegos. Porque sí empiezan también en cartitas. Exacto. Y bueno, sí, recordemos que Nintendo era una empresa de cartas. Y de ahí migran a las consolas. Sí, les fue bien. Eso es tener visión y no pedazos, güey. Pero bueno, rápido y básicamente, para continuarlo con lo que dejamos el bloque anterior, estábamos comentando la cuestión de lo que movía a la gente, ¿no? Ya saben que estamos diciendo que salían todos disfrazados, se ponían, que yo creo que fue uno de los primeros juegos, como bien comentaba mi carnalito, Dungeons and Dragons, se juntaban en las casas, ya sea en los comedores, en las sótanos, los azoteas cortos de servicio, whatever in the morning, se disfrazaban, pero pues eso ya era como ñoñez, ¿no? O sea, ya era así de que, ¡ay, yo soy el wizard! No mames, güey, tú eres el maestro Olimpo, te estás chingando, cabrón. Maldito Bilbo Baggins. Sí, güey. O sea, según tú eres un elfo, güey, no manches, pinche orco, güey. Tú, la que está. ¡No soy el bárbaro! ¡De 30 kilos, imbécil! ¡No! Güey, era así de que, güey, no manches, güey. La madre esa que traes está más orco que tú, cabrón, ¿no? Tápala, güey. Por si como pulsar, tápala, chica. Pero la onda de todo esto es que, como que se vuelve más romántico la cuestión, uno, de sacar el juego de Vampire, sacarlo de la mesa y llevártelo a locaciones, por ponerlo de alguna manera. Porque eso implicaba, uno, pues, que algunos se bañaban, güey, lo cual ya era un plus, ¿no? Para maquillarse, no sé, algunos eran medio godinenses, y tenían que trabajar, entonces no podían llegar todos maquillados, los obligaba a bañarse, lo cual pues, siempre pues, eran ahí, ¿no? Creo que y la banchita está atacando por también la cuestión extraña. Exacto, pero fíjate que también hay que verlo porque también coincide con un resurgimiento de cierta manera del movimiento gótico, ¿no? Tú lo veías y era muy común ver gente que decías, ¡ah, ese güey debe jugar Vampire! Y no, realmente era la moda que traían, o sea, se empezaron a utilizar mucho el cierto pelo, las botas, exactamente, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Las botas hasta dónde? Hasta el fuck, ¿no? Nada más por mero morbo existencial, ¿hasta dónde las botan? Exactamente. Y también las botas industriales, ¿no? También sumaron mucho a ese movimiento. Netamente. Ay, que se les une el grunge. Se les une el grunge. Se hace una mezcla impresionante, ¿no? Y eso tienes mucha razón, les ayuda mucho. Pero también hay una cuestión muy importante, carnal, que es la onda de romantizar las cosas, ¿no? Honestamente, fuera hasta el mismo Drácula, yo creo que los vampiros, en un principio, sí era, como decía el Wookiee, eran los malos. El vampiro, ya fuera el de Bela Lugosi, ya fuera el de, se me va el nombre, de Jim Gordon. El vampiro que quisieras. No, Harvey, Carmilla, que sea, ¿no? De estos. El que quieras, güey. El vampiro que quieras. Al final terminaba siendo el malo. ¿Por qué? Porque pues, quería chuparle la sangre a alguien. Alguien tenía que matar en el Inter para, no sé, ligarse a quien se quisiera ligar o para lograr su fin. Exactamente. Yo creo que los vampiros más romantizados, más glamorosos, más. No somos malos, somos incomprendidos y madrecitas así por el estilo. Empiezan con Anne Rice, güey. Como dice el Wookiee, la primera novela que es Interview with the Vampire está en los 70s. Pero ya todo el punch, toda fuerza mediática, porque también hay que ser honestos y sinceros, la cuestión de los medios ayuda mucho a romantizar a estos personajes. De hecho, hasta en las, creo que en las películas de finales de los 80s, mediados de los 90s, hasta un mismo monstruo de Frankenstein. El doctor no, pues el doctor siempre fue la víctima de este mundo, ¿no? Pero el monstruo de Frankenstein, los hombres lobos, de películas como The Howling, la primera, pues las demás olvídenlas, son malísimas. Ay, el American Werewolf in London. Sí, aguanta. La una es la chida, la una es la chida. Sí, pero ya te vas a las 6, 7, 8 y dices, no, me chingo. Las mismas películas de hombres lobos de Disney, güey, que son las clásicas, no las de Universal, sino las de Disney, que hay como 5, sí las he visto todas, créanme, soy gran fan de todas estas madres de vampiros y hombres lobos. Parecían perritos, güey, y eran personajes trágicos que al final terminaban siendo los malos. Yo creo que a raíz de... Como dices, Anne Rice es quien le da, decide darle la vuelta a que el vampiro sea el villano. El vampiro lo vuelve estelar, y no que lo casen, sino cómo vive todo esto de su sociedad secreta. Y permea uh-huh. tanto durante 80s y principios de los 90, que es cuando hace Francis Ford Coppola Drácula, que él también, que no queriendo, vuelve romántico a Drácula y le da una historia de amor, un trasfondo romántico a la novela que nada tiene que ver. O sea, que Drácula bueno, pero, enamorado de Mina es algo que se inventan para la película, porque en el libro es... ahora sí que la quiero chupar porque soy el conde, soy malo y me quiero fregar a estos que me quieren dar a mí. Y aquí lo vuelve la criatura trágica de yo peleé por... hasta escribía sus cartitas, poca madre y todo, ¿no? Bueno, en la novela sí todo es fonograma, epistolar y todo esto, pero aquí le da uh-huh. un trasfondo más romántico a Drácula. Y eso también permea... Sí. O sea... Ya viene de Anne Rice, pero al final del día Drácula sigue siendo el vampiro más famoso y poderoso en la cultura pop. ¿Qué? Y como permeó sí. tanto, hasta llega Buffy, que nuevamente el cazador es el estelar. Pero aquí es noventera tenemos... Buffy, ¿no? ¿Dónde? La serie es noventera, ¿no? Sí. Llega sí. Buffy y conoce a Ángel y Spike, que también son vampiros atormentados. De hecho, hasta hacen la broma de que Spike era un poeta maldito wannabe que nunca le salía nada. Y por eso al volverse vampiro se hace tan mala madre, porque es como su venganza de, no lloraban por mis poemas, pues ahora van a llorar por esto. Y Ángel, van a llorar por mi greña. Hago malo. Ahora van a llorar, pero por el color de mi greña. Fíjate que hay una anécdota que nos estabas contando fuera de tu transmisión, carnal, de el creador de Vampire, que al parecer no se inspira en un principio, eso dice, en los libros de Anne Rice. No, de hecho no lo estaba contando fuera del aire. No lo estaba contando fuera del aire, de hecho la conté en el bloque anterior, carnal. Para que veas la atención que me pone Guki, mándamelo a Dicky a otro canal. Sí, carnal, la conté, pero bueno, así eres, güey. Ya sé que lo tengo que repetir. Por cierto, recuerdo en el Drinking Game, hay Drinking Game cada vez que se escucha a mi carnal decir, ¿qué carnal? Exacto, lo oyes decir, y le dan un pegue al chinchol. ¿Qué es lo que pasa? Lo que habíamos comentado. Según él, no había leído a Anne Rice, pero se queda con un writer's block y se basa, no es loosely based en varias situaciones de los libros de Anne Rice, como lo que es la cuestión de las sociedades. De ahí fue donde salió el comentario de los clanes, las sectas y todo ese rollo. Ahora, regresando a que es romantizar, digo, una entrada, si te ponen a Mina, a Winona Ryder, güey, pues tú chingados no vas a querer Y no me acuerdo quién casa de lo que se chupa primero en la casa de los... ¿Era los Harker? No, es Lucy Winchester. Pero, por ejemplo, ella era una actriz que se supone era su gran inicio y jamás la volvimos a ver. En cambio, Mónica Bellucci, no sé, que era novia de Drácula, ella sí la volvimos a ver y mucho y se agradece. Bendito sea el señor. Pero, pues sale en Cuernavaca, ¿no, güey? Sí, pues es de las novias que tratan de seducir a Jonathan. Nada perdido sí, también, yes. Jonathan. Sí, de mí, güey, pues nada que ver, o sea, nada menos. Wey. ¿Trataron o sedujeron? No, porque nunca lo convierten. Pues se lo andaban chupando. No, pero no se lo chuparon. Chupando. Entonces sí estaba perdido el güey. La neta. No, sí lo muerden no, porque lo desangran, ojo, pero no lo transforman. Es cierto. Sí. Pero te digo, aquí es donde viene toda esta cuestión de vamos a romantizar a los vampiros, ¿no? Y yo creo que hay algo bien importante que Vampire de Máscara y lo sobrevive. Que es cuando le dan en la madre a los vampiros con culo crespo y todas esas cosas, güey. Que honestamente es una premisa, es diferente. No voy a decir que es buena o es mala, es una premisa diferente. todo iba muy bien. Dices, va, los pinches vampiros que brillan. Dices, bueno, va. Siempre ha habido un vampiro que dice, ay, no, no perderé mi humanidad. Y lo que haré será, comer animalitos del bosque. O digo, el mismo Lewis en las películas de Anne Rice, bueno, los libros de Anne Rice. Muchos de los vampiros, de los neonatos, se alimentan de las vacas. De hecho, los Nosferatu aquí en Vampire empiezan alimentándose de animales y de ratas. Y por eso, ok, corrigiendo. Las ratas son animales. Entonces se alimentan de animalitos y todo ese desmadre, ¿no? Y no lo voy a estar así, completamos el círculo completo y ya valimos madre, ¿no? La onda de todo esto, es que ahí es donde yo creo que le empiezan a dar un poquito en la madre. Está como cuando lo estaba leyendo de Coloquio Carnal, y que me dijiste, ah, ¿quieres que te lo spoilee, güey? ¿Quieres que te le den la madre al pinche libro? Y yo, a ver, güey, pues resulta que el perro quiere la que acaba de nacer y se hace un imprint en ella. Y ya es por ver, yo siento esta mierda, ¿no? Porque voy a agarró el libro, 50 me acuerdo, páginas. Creo que era el segundo en el que ibas. Uh-huh, y dijiste, uh-huh, a chingar a su madre, te quedaban creo que dos capítulos, lo cerró y lo dejó, sí, como dos años, algo así. Sí, sí, dije, no, a chingar a su madre. Pero honestamente, nuevamente, ¿no? Las películas, no sé qué también les fue en taquilla, pero para haberle hecho a la Harry Potter y dividir una película, un libro, en dos películas, que es, la última, Red Dawn, Breaking Down. Exactamente, tuvo una gran respuesta, y de hecho creo que van a hacer un remake, porque va a salir esa niña super expresiva, que está muy bonita hasta que empieza a hablar, está, ¿cómo se llama? La protagonista de Club. Kristen Stewart. Sí, está. Kristen Stewart. Creo que van a hacer una secuela, una madre. Mira, ahí te va, carnal, más o menos, ellos invirtieron en, los números que traigo son de la saga completa, uh-huh, incluyendo, sí, adaptaciones y todo, se han invertido 418 mil millones, uh-huh, y se han recuperado, hijo de su madre, Worldwide Office, Box Office son 3,317 millones. O sea, impresionantemente exitoso. O sea, por eso sí se daba de madrazos con Harry Potter. Yo creo, pero fíjate que aquí hay algo muy interesante, que yo creo que es nuevamente el fenómeno de los fans, güey. Básicamente, todo lo que, y lo que estábamos comentando en el primer bloque, todo lo que tenga que ver con vampiros, la crítica seria no le da tres cacahuates, güey. Quitando la de la sombra del vampiro, donde sale William Dafoe, que es la historia de Nosferatu y de Mashrek y todo ese rollo, que es muy buena película, si no la han visto, honestamente, véanla, está muy, muy buena. Creo que hasta un Oscar ganó William Dafoe por esa película, ganó varios premios importantes esa película, según tengo entendido. Fuera de esa película, todo, o sea, de ese tipo de películas como que muy artísticas, la crítica las trata del nabo, güey, a punta de chingadazos y latigazos y son despectivos y lo que quieras. Pero los fans han mantenido estas franquicias de una manera impresionante y eso te transporta a cosas como Vampire the Masquerade, güey. Que del juego de rol en mesa vamos a hacerlo ahora sí que nuestro propio juego de live action. Vamos a hacer nuestras propias representaciones y hacían unos aquelarres de unas piezas muy chidas. En alguna ocasión llegué a ir alguna y sí, estaban muy bien organizadas y sí. Obviamente te sientes así como eres como el outsider, porque como no conoces las reglas, nunca lo has jugado, nunca, nada, es así como que, pues yo vengo al desmadre, no, güey, es que, no, ¿cuál, wey, es tu papel? Mi papel es el aperitivo, a la party, güey. No, el aperitivo. casi, güey. Pero, digo, de ahí saltar a cómics, que ha tenido como, sobre todo, ha tenido, si no me equivoco, 5 series, incluyendo esta que es la que está con Tim Sealy ahorita, que es el mejor que estamos haciendo en el programa. En los juegos de video, como ya los mencionamos, que todavía salió uno hasta este año. Otra vez está atacando a la Banshee. Está chido, ok. Digo, básicamente la cuestión de los juegos de video, la película animada, todo ese tipo de cosas que de una u otra forma te dejan ver cómo esa romantización de un monstruo, que al final del día es un monstruo, no eres un zombie. Hay vampiros que son como zombies, que son así como los perritos entrenados, los sirvientes, pero cómo esta se enamora uno de todo el charm, no todo el glamour que le ponen alrededor a los vampiros. Es muy raro, yo creo que incluyendo la película de Nosferatu, hay cierto allure, cierto glamour, aunque Max Schreck, el personaje de Orlok, del conde Orlok, es todo deforme. Tiene cierto glamour el hecho de vivir en un castillo y todo este tipo es de es aristocracia al final del día. Exactamente. ¿Qué esconde el culero? No, no es otra cosa. Es vampiro, es un ataúd, generalmente. Sí. Esconde que no había nadie compró los derechos de Drácula, así que invéntate el nombre. Bueno, y como dato curioso de esa película, una vez que terminaron la filmación, el estudio se declaró en quiebra, güey. Precisamente. Película maldita. No. Ellos se declararon a propósito en quiebra para no pagar los derechos de Drácula a la viuda de Bram Stoker, güey. Entonces, nada, pendejos. Y eso es la leyenda de que, ay, Max Schreck era vampiro. No, el güey hace como otras 7 películas después de eso. Lo que pasa es que se va más que nada hacia el lado cómico del cine en lugar de seguir por los monstruos, ¿no? De ahí sale todo este rollo. Y obviamente la sombra del vampiro y todo esto es madre. Que eventualmente te crean todo. Nuevamente, ese romanticismo alrededor de las películas de vampiros. Y de hecho, si te das cuenta, los vampiros siempre son seres muy elegantes, muy fifís, dirían, la bola de Chagos. Pero... Y los hombres lobos, no, los hombres lobos son los pandosos, los perros, así que los arrastrados, las mascotas, así por el estilo. Y eso se deja ver de una manera muy clara, en lo que es Underworld, donde todas las casas de los vampiros, por ejemplo, cuando llegan a Mele y todos los vampiros de Europa, etcétera, etcétera, que los ves ataviados a la vieja usanza, los vampiros americanos menos clásicos, si quieres, pero muy fancies todos ellos, más hasta Selim, que es... Exactamente, hasta Selin, que se supone que es la rebelde y la de no, yo en full leather o nada, ni mi corte, pero mucho corsé y la chingada. Bueno, aparte es que de 15 días, como quieras, ¿no? De hecho, todas las mujeres vampiro, si te das cuenta, son unas mega babes, güey. A diferencia de las 2-3 que hay con los werewolves, que sí son así como que, ay, ¿qué? ¿Tu papá qué raza era? Para ver qué tipo de perra saliste, güey. De loba, pero loba, bueno. loba. Sí. Pero broma plagiada a mis carnales. Pero bueno, la onda de todo esto es que efectivamente ese romanticismo que rodea a los vampiros, yo creo que también es parte del éxito que tiene Vampire the Masquerade, ¿no? Fíjate que es el teatro. Perdón, nada más para terminar la idea. Es como en Interview with the Vampire, el circo de los vampiros o el teatro de los vampiros, en donde eran vampiros pretendiendo ser humanos, pretendiendo ser vampiros. Es básicamente lo mismo. Yo creo que es una de las cosas que, para hacer The Masquerade, en las que se basa Reinhagen, que es para precisamente concretar, ¿no? Para redondear bien todo este universo de Vampire The Masquerade. Fíjate que es importante lo que hemos dicho. Los vampiros empiezan de cierta manera siendo muy elitistas. Y creo que esa es la clave, ¿no? Elitista es como la diva, la inalcanzable, esas actrices que nunca podías ver ni envejecidas ni desmaquilladas, y solo aspirabas a oírlas en leyenda, prácticamente, uh-huh. Y si tenías suerte, verla un día pasar o algo por el estilo. Y ese es el encanto, ¿no? Eso es lo que tiene el conde Orlok, lo que tiene el conde Drácula, lo que tiene la leyenda Carmilla, Barney. Entonces, ahí vemos cómo trasciende y se transforma en una sociedad. Y al hacerlo una sociedad, yo creo que es muy atractivo para la gente, porque creen que es algo alcanzable, de cierta manera. O sea, ya no es aspiracional. Es aspiracional, fíjate. Y aparte de todo, si no eres aquel de abolengo y linaje europeo que vienes, existen distintas castas o distintos puestos y funciones que existen en una sociedad como Vampire the Masquerade que pueden ir con tu personalidad. Y ese es el aporte, ¿no? Yo creo que por eso todo mundo se empieza a adherir, porque quizás te atrae mucho la idea de un Drácula, pero no te identificas con el personaje per se. En cambio, ¿como que te falta varo? O clase, ¿no? Así de sencillo. O las dos, güey. O las dos, ¿no? Efectivamente. Entonces, en cambio, esto puedes decir, oye, yo soy alguien que no me gusta salir y todo. Ah, pues tú eres Nosferatu. Nosferatu, ¿no? O ¿sabes qué? A mí me gusta hacer bromas, la neta, y quién sabe qué, tengo una personalidad. Ah, pues Malkivia, ¿no? O vas viendo, ¿no? Las distintos, Toreador. Uh-huh. Entonces, estos enfoques dan a que la gente puede incluirse más, no sea algo en torno a un fetiche o a una aspiración, como decíamos, ¿no? Entonces, este sentimiento de sociedad yo creo que es lo que hace el boom y que ha hecho que perdure todo este fenómeno de Masquerade, que también evidentemente está muy basado en lo que hace en la evolución de los vampiros que plantea Rice, ¿no? Sí, de lo que decíamos, que Reinhagen es lo que toma partes, ¿no? No todo, porque no es un plagio, honestamente, pero sí la organización social de los vampiros sí está muy basada, no está al pie de la letra, no es una copia del carbón, que eso es algo que yo creo que también le agrada a la gente, porque hay que ser honestos y sinceros, la cuestión de, o sea, todos los fans de vampiros sí somos bien mamones, güey, así como de que, ah, no, este está muy pinche, y ay, es una calca, es una copia de, no es el original. O sea, es básicamente la misma, ¿cómo decirlo? La misma filosofía que tienen los vampiros es la que tenemos los fans de los vampiros. Que es de que no, es que eso no son de los originales, no, es que está muy chapa, es que esa es una copia, entonces pierde su encanto, es así como chafea, güey, es para bajito, ¿no? Y van acomodando. Yo creo que con todo esto, todos los vampiros, aunque pareciera, y esto es algo interesante, pareciera que de repente pasan de moda, siempre hay grupos sociales en la vida real que no dejan que los vampiros desaparezcan o pasen de moda totalmente. A lo mejor no son tan mentados, a lo mejor pueden ser sustituidos por, no sé, vamos a cambiar un Drácula por un Matrix, como decía Lucky, que de hecho, ¿en qué Revolution es la segunda ciudad? Es no, Matrix Revolution, ¿no? La segunda. Ah, ¿la de los gemelos? No, la de los gemelos. Es Revolution, la tercera, Reloaded, ¿sí, no? ¿O es Reloaded y Revolution? Es Reloaded y luego Revolution. Es ajá, correcto. Revolution en Reloaded hacen la referencia de que todo lo que son los hombres lobos, los vampiros, o sea, todos estos monstruos clásicos de la literatura, son glitches en el Matrix. O sea, que sí han existido, pero pues que son programitas que andaban sueltos o que tienen un pequeño error en su programación, pero que de una u otra vez existieron. Y también yo creo que otra cosa, como bien lo mencionó el Wookiee en el bloque anterior, de esas cosas que llaman tanto la atención en lo que es el consciente social o el subconsciente urbano, no ha habido una cultura a nivel mundial que no te incluya alguno de estos seres. Digo, las culturas mesoamericanas, las mismas culturas nativoamericanas del norte de América, todas las culturas europeas tienden de una u otra manera a ser, de hecho, la misma Biblia, ¿no? O sea, cualquier libro de ficción que agarres te lo va a poner. Siempre ha existido un vampiro, a lo mejor no un hombre lobo, a lo mejor no, pero aquí había hombres jaguares y cosas por el estilo, ¿no? Los morphers que les llaman. Pero siempre ha habido algo muy parecido a un vampiro, que yo creo que ya está dentro del subconsciente cultural de todo el mundo, güey. Entonces yo creo que eso también genera un allure muy, no sé, que gravite la gente alrededor de las historias de vampiros, ¿no? Ya sea como leyendas urbanas, como parte de la literatura, o sea, como quieras verlo, güey. Lo que pasa es que el vampiro tiene la función tanto de espantarte, de cuidado con la sangre y por eso se empieza a relacionar tanto con enfermedades venéreas, como decíamos en el bloque pasado, pero uh-huh. Obviamente para la enfermedad venérea tuviste que tener sexo, entonces el vampiro también se vuelve mucho un ser sexual y en la época victoriana que era tan reprimida, pues era la mejor forma de hablar de alguien que puede tener esta libertad sin que le pase nada, o sea, la mordida de un vampiro y sobre todo la forma en que él te transforma a ti en vampiro es totalmente una metáfora sobre tener sexo. Entonces, también por eso se vuelve tan atractivo esta figura, porque desde siempre, desde los griegos con los súcubos y los íncubos, tiene que ver con la sexualidad, que quizá ellos no la tenían reprimida, pero también era una forma de poder manifestarla todavía más libremente. Y en sociedades que se vuelven más represoras, el vampiro vuelve a surgir, ya sea por el temor al otro, que también funciona muy bien para esto Drácula, de viene un extranjero a mi Inglaterra a querer poner sus locas modas, o el tipo de, sí es el extranjero, pero también es, mira qué poderoso es este tipo, tiene la fuerza de 10 hombres, que es técnicamente un semental, lo puedes ver, es otra lectura que tiene. Pues por eso el vampiro se vuelve tan fascinante, tienes varias aristas para verlo y para aspirar a ser como él, como decía ahorita este Rick, o simplemente porque es la mayoría de sus historias tienen algo que es entretenido siempre. Sí, y creo que también hay otras cosas que pueden llamar mucho la atención con respecto a lo que son los vampiros, como por ejemplo, honestamente, sin caer en lo woke, son, yo creo, las primeras criaturas, o por lo menos en los libros de Anne Rice, que yo creo que también por eso mucha de la gente de la LGBTQYZW y la letra que le pongan en la semana, se sienten atraídos porque hacen mucha mención de que, pues a mí no es que me guste porque es mujer o no me guste porque es hombre, o sea, yo voy por la belleza, ¿no? Se vuelven así como esos seres que simplemente... Técnicamente van... son pansexuales esos vampiros, y todavía no, existía la palabra como tal. No, pero porque los pansexuales son los que no le ponen, ¿no? Son ahí está bonito que... y ya está ahí, ¿no? Le ponen con todo. Pan es todo. Entonces es... A todo le atoran. Y es que lo que acabas de decir es por la belleza, por la persona, no el género, no el sexo. Exactamente. Es lo que... estética, eres, ¿no? Una bella persona. Ven para acá. Estamos a salvo, güey. Estamos bonitos, pero así como que bellas personas no somos, güey. Ya la libramos, carnal. No, pero te digo, esa es la cuestión, ¿no? Que yo creo que es la cuestión de la estética. Y yo creo que eso es... fíjate, como bien dice el Wookiee, todavía no existían todos estos movimientos, pero era la mejor forma de sentirse incluidos, ¿no? De cualquier tipo de lector poderse sentir incluidos. Que obviamente hay dos, tres que de repente dicen, a ver, güey, bájale tres rayitas con tu pinche glamour, porque el glamour así como que no se te da muy bien, güey. Tú deberías ser un Lycan, cabrón, en lugar de ser un vampire, así que ábrete, perro. Y esa es otra de las cosas también que me da mucha risa, ¿no? Con respecto a los fans, es así que, güey, debes tener cierta estética, no física, porque pues ahí sí genéticamente, pues no pasa que te diga pinche Nosferatu, o sea, te las das de, ¿cómo se llama? De camarilla, güey, y si eres pinche Nosferatu, o sea, no te des lata, cabrón, ¿no? Acaba pasando más o menos lo que pasa en The Preacher, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Que cuando conocen a los dos vampiros se deben a todos los wannabes, ¿no? Exactamente, y yo creo que eso, y como bien lo dices, y se nota mucho en los libros, en las novelas y en los cómics de Masquerade, aparte de las reglas sociales, es la manera en la que viven los vampiros, y hay algo que a mí me llama mucho la atención, y eso es algo que no creo que muchos fans tomen en cuenta, a lo mejor los fans sí es muy sabido este rubro en cuestión de la cultura de los vampiros. Si te das cuenta, todos los vampiros son yo para mí. O sea, sí, vivo en una sociedad, vivo en un clan, vivo bajo una casta y pertenezco a un grupo, pero más por mis aptitudes físicas, por mi apariencia física, que por realmente mi afiliación o mi devoción hacia un grupo, ¿no? Porque no hay una moral. Lo único que nos que somos, son como el Luis de Interview with the Vampire, de Anne Rice, que es de que, ay, no, cómo sufro, y es que mi humanidad, hay una facción dentro de los vampiros que de una u otra manera sí están muy preocupados por no perder su humanidad, ¿no? Entonces cada acto de asesinato irracional que cometen, ya sea por hambre o por ira o cualquier cosa así por el estilo, les hace perder un poquito de su alma, que honestamente es un concepto muy efímero, muy etéreo, y más hablando de vampiros, ¿no? Pero o sea, vamos a denominarlo no alma, sino humanidad. Esos rasgos de humanidad, como la empatía, etcétera, etcétera. La amistad, la cordialidad, la fidelidad, todo eso. Eso es algo que se da en los vampiros de mayor casta, los que están más arriba. Conforme tú te dejas, y eso lo ponen en el juego y es parte importante, conforme tú vas perdiendo tu vida o te vas sintiendo el hambre, te vas bestializando. Hay partes de las castas que sí lo pueden controlar, hay castas que no lo pueden controlar. Los Nosferatu son una... Digo, ya sé que mencionamos mucho los Nosferatu, pero uno son el, yo creo que el referencial visual más a la mano que se tiene para todo mundo. Digo, el que no sepa quién es Nosferatu, pues neta, quédense oyendo este programa a ver si aprenden un poquito y también lean, güey. O sea, no empaten con la ficha negra del maratón, güey. Bueno, pero bueno, Sánchez también en YouTube pueden encontrar la peli, no saben, güey. Sí, también. Y también en Torrentovisión y todo. Pero bueno, la onda de todo esto es que cuando descienden en cuestión de instintos, cuando se convierten en seres netamente basales, esa es la palabra de hoy, para que vean que sí sabemos hablar también español, güey. Cuando uno entra en modo vampiro, se vuelve tan puto, tan mamón, güey. Pero ¿tan mamón? Más. Pero empiezan a despertar los instintos basales de sus seres. Y es cuando les va de madre el mundo. Y van directamente al asesinato, ya sea para alimentarse, para sobrevivir o para regenerarse. La cuestión de todo esto es que, por lo menos en este universo, en el Vampire the Masquerade, una vez que descienden a esos niveles, ya no hay para atrás. No hay retorno. Entonces, son los bajan de casta. Y ahí es donde empiezan, por ejemplo, personajes o castas como el Anti-Tribe, que van en contra de las... No son los anarquistas, pero van en contra de todo lo que la camarilla propone y todo eso. O los Bloodlines. ¿Qué son los Bloodlines dentro de lo que es Vampire the Masquerade? Los Bloodlines son o vampiros muy nuevos que no fueron reconocidos o aceptados por su sire, los Childs sin un sire fijo, o que su grupo social, o sea, ahora sí que la base, 3-4, su pandilla, por ponerlo de alguna manera, su banda, son asesinados. Exactamente, no se ponen los lentes atrás, güey, los ponen al frente. Son como los saltapatrás, los cambujos, toda esa serie de castas que había, ¿no? En el mestizaje. No, porque por lo menos eso sabía más como ellos, güey. Acá no era... Haz de cuenta como el Capitán Frío cuando dejó el programa unos años, güey. Más o menos. Ahora así más o menos de que, pues sí eres de acá, güey, pero pues ya no. O sea, eres para allá porque te abriste, ¿no? Entonces a todos ellos se les llaman Bloodlines. Sí, que son los que no pertenecen a una casta o a una tribu, a un clan como tal. Sin embargo, tratan de buscar una afiliación. Y, por ejemplo, hay personajes en lo que escribe Tim Seeley, que ya lo trataremos en el siguiente bloque, que hablan mucho de lo que son, por ejemplo, los lobos con piel de oveja, que son precisamente tipo Bloodlines, que son como dejados, que no son aceptados en ningún círculo. Los parias, casi. Tal cual, son los parias, pero que se hacen pasar por seres frágiles, por seres muy, muy vulnerables, que al final del día tienen habilidades muy particulares que complementan robándole a otros vampiros. Y precisamente eso me lleva a la cuestión de cada vampiro para sí mismo. Si lo que tú estás haciendo a mí me beneficia, te voy a apoyar hasta la pared de enfrente. Pero en el momento, y vas a pensar que soy el vampiro más, o tu seguidor, o tu acólito más fiel y más, más honesto. Hasta que llega un banshee y te da en la madre, ¿no? A lo que estás diciendo. Pero llega el momento en el de que, si tú la riegas tantito y yo veo la oportunidad de ascender, o sea, podremos llevar 300 años echando desmadre juntos y podremos ser muy buena banda y lo que quieras. Pero si yo puedo ascender dándote en la madre, ya sea desde desprestigiándote, que eso es algo que a los vampiros les importa mucho, el prestigio dentro de los clanes o dentro de las tribus, lo voy a hacer. Si te puedo matar, lo voy a hacer. Hay dos maneras. La primera es que nadie sepa que fui yo y vas a amanecer muerto, pero yo voy a acomodar las cosas para yo quedarme en el poder. O la segunda, voy a ascender congrajeándome a gente que sé que por una buena cantidad de tiempo no me voy a tener que cuidar de ellos. Te vamos a desprestigiar, te vamos a derrocar y te vamos a sacrificar o a ejecutar públicamente. La mejor manera, y eso es lo que ponen, es te vamos a poner al sol porque no vas a durar más de 15 segundos y te vas a evaporar, güey. Eso es algo bien importante que la gente no entiende de los vampiros. Ajá, son alianzas muy locas las que se van presentando. Y como dices, es muy importante para los vampiros tanto su linaje o digamos, de qué, cuál es su línea de descendencia, su casta como tal, como la posición social y el rol social que juegan dentro de una sociedad, en la cual inclusive se tienen que entrelazar todas estas castas de vampiros para lograr una sociedad funcional, porque unas controlan una cosa, otras, como tú dijiste, unos son dueños de los antros, otros tienen el poder económico, y entonces todo eso se va entrelazando y tienes que cuidar el prestigio de todo, de tu linaje, de tu casta y de tu posición social. Eso es muy importante. Sí, y yo creo que la regla llena antes de irnos al, al... Yo creo que la regla más importante es no, que no importa qué tanto dices al vampiro de enfrente o qué tanto te dejes guiar por tu vampiro, es ante todo de máscara. Estamos hablando en este universo en particular, no estamos hablando generalizando en cuestión de los vampiros, no, es The Masquerade. Lo que nos importa y lo que nos ha ayudado a sobrevivir es The Masquerade. La tenemos que mantener, la fachada, la, por si que la pantomima, por ponerlo de alguna manera, la tenemos mascarada, que también y mantener que la máscara. Sí, básicamente es matarnos entre nosotros, pero que los humanos no se den cuenta. Podremos destrozarnos, pero jamás nos haremos daño. ¡Ay, muy bien! Esa era una obra de teatro. Exacto. Híjole, y por la expresión que están viendo que estoy haciendo, pues nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No cuento el único podcast políticamente incorrecto, como hacer ese estúpido planeta, este malito programa. Somos los tres miembros que ya te introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo estás disfrutando y por eso regresarás para un tercero, porque te diré el menú del día de hoy. Sí, cómo no. Obviamente, ya saben, es la invitación también, Bola de Pelandrujos, para que vayan a nuestro canal de YouTube. Si esto lo estás escuchando el miércoles, lo puedes ver también el videito del segundo bloque en nuestro canal de YouTube. Va y denle like si les gusta, y si no les gusta también denle like, o sea, para arriba, no para abajo, para arriba, ¿ok? Y es que les tiene... Que ya sé que no va a faltar el idiota de que, ay, vamos a hacerles la jalada y va para abajo. Ya los conozco, güey, los conozco. Entonces, hey. Pero bueno, el punto de todo esto es que nosotros vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. En tanto cuanto el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta, este malito programa. Somos los tres miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, bien recorrido todo el asunto. Ya sabes que obviamente tenemos el menú del día, que es tu sopita de tallarín o tu raspadito de anís, o como diría el buen Jerry de la Cruz, vienes por los cuantitos y te quedas por la satisfacción garantizada. Y bueno, rápidamente, para darle matarile a todo este desmadre, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Buki? Ah, ahora sí, no estoy seguro porque estaba revisando la lista. Pero rápidamente, ¿qué castas existen en el universo de vampiros de Team Chile? Pues ya platicamos de eso durante dos bloques. Yo creo que está muy interesante porque no nada más son castas, son clanes. Vimos que eran primero los clanes, después las castas. Aunque uno pensaría que es al revés, pero no. Primero los clanes, después las castas. Y después vienen otros dos subgrupos que vienen siendo los anticastas, básicamente, que no confundir con los anarquistas, que esos son de los antidiluvianos. Si estás escuchando este bloque de inicio por alguna extraña razón y sin haber pasado por los dos primeros, regrésate al principio del programa porque ahí explicamos todas las castas y todos los clanes. Y están, digo, ya hablamos también de los Bloodlines, que son los que no son de aquí ni son de allá, no tienen hogar ni por venir, ¿no? Sin embargo, viven juntos, pero no revueltos, ¿sí? Y básicamente lo que hemos estado comentando es todo el allure, todo el glamour, todo lo que encierra este mundo del vampirismo. Ya hicimos varios comentarios con respecto a todo esto, a lo que va, a lo que viene. Diferentes vampiros, desde los clásicos, como es lo de Bram Stoker, obviamente que creo que es el más importante y el primero, así de rápido, entonces sin mensadas. En cuestión de otros medios, ya hablamos del Conde Orlok o Nosferatu, de 1921, quedamos que es verdad, esta movie. La película como tal, sí. Sí, 21, del 21, y toda la, por si que todo lo que se, por si que se oye muy raro, pero es tal cual, no sé, que no se les haga agua a la boca, todo lo que se hizo venir después de estas películas. Pues básicamente, ¿a qué ha sido? Pues yo creo que de los monstruos clásicos, los vampiros han sido los demás. Digo, porque está el monstruo de Frankenstein. Sí, Frankenstein era el doctor Nacos. El monstruo de Frankenstein es el que ustedes les dicen Frankenstein, ¿ok? Entonces, no. Los hombres lobo, el hombre de la laguna, ¿qué otros monstruos hay? La momia. No, exactamente, todos esos. Pues sí, han tenido momentitos, sobre todo los hombres lobos, ¿no? Yo creo que es el segundo monstruo más interesante, por arriba de momias o el mismo monstruo de Frankenstein. Zombies, que ahorita están muy de moda, pero esos yo no los consideraría como monstruos, porque son más bien como... Su propia bestia. sí son como, güey, son así como el montón, ahora sí, como dirían en la isla de Gilligan y todos los demás, ¿no? Serían el equivalente. Sin embargo, y todos los demás, exactamente, güey, así. Pero yo creo que sí que los vampiros son el monstruo por excelencia, ¿no? El primero que tienes así en el top of mind. ¿Qué monstruo, vampiro? Ah, pues órale. ¿Por qué? Por todo lo que envuelve, ¿no? Y lo que comentábamos por eso es muy anterior, inteligente la saga de... ¿Qué inteligente? ¿Underworld? Ajá, de Underworld. Porque mezcla los dos más exitosos. Así de sencillo. O sea, los pone de antagónicos. Y que ya había habido muchas historias en donde se hacía eso. Que los hacían enemigos como tal. Pero aquí lo explotan en una saga y lo hacen muy, de manera muy interesante, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo por la contraposición, ¿no? Mientras que los lobos o los lycans sí pueden estar en contacto con la luz del día, que aunque el mito y leyenda dice que es básicamente la transformación con la luz de la luna, ya cada quien lo adereza y le pone los coloritos que se le dé la gana y como mejor acomode, sin contar a los vampiros. Los vampiros yo creo que es así, es de noche, sangre... Y son las dos constantes, ¿no? Ya después vienen sus foterías. Y luego viene Crepúsculo, ¿no? Y luego viene Crepúsculo. Y después viene esa madre, güey. Así que, que te voy a decir una cosa. Hay, yo creo que es más la necesidad de darle una debilidad al vampiro, lo que hace que deba siempre estar como criatura de la noche. Un lobo en la noche. No, todas estas cosas. Que básicamente lo que podría ser, porque hay muchos libros en los que no te mencionan la debilidad de los vampiros hacia la luz. O sea, te dicen, no, la luz del sol, pues chido, güey, luego, o sea, no pasa nada. Por ejemplo, otra cuestión son los símbolos religiosos. O sea, dices, güey, pues, si somos hijos de Caín, a nosotros, en este universo en particular, ¿no? Y hay muchos vampiros así como que, güey, pues chida tu cruz, y luego la estaca en el corazón. Es una misconcepción o un error de concepción o de entendimiento. No los mata a ningún vampiro, no importa el universo donde estés, no los mata, simplemente los deja paralizados. Una estaca en el corazón los deja paralizados y ya de ahí los desmembran, los descuartizan y los queman y ahí sí ya se mueren, ¿no? Pero en ninguna mitología vampírica, la estaca en el corazón los mata. Eso es una falsa concepción del abandono, un malentendimiento. Es como haberlo puesto en Google Translator, güey. Y en algunas películas, ¿no? Y en algunas películas que lo han hecho. Es que lo vuelve también más fácil de adaptar, porque en el mismo Drácula te lo explican. O sea, con la estaca y el martillo lo pones en pausa, luego hay que cortarle la cabeza, sacarle el corazón, quemarlo, y ya con eso lo destruyes. Pero es si, demasiado. Si lo llevas a cine, te la censuran y no puedes pasar, güey. Exactamente. Entonces, por eso Rey es dar, con wey. El puro. Con la pura estaca o como a Drácula con un cuchillo en el corazón y vamos. Exactamente. Te digo, entonces, yo creo que eso es lo más importante. Y ahora, pasando netamente a lo que es Vampire the Masquerade de Winter Seed, que es la nueva serie que está saliendo relacionada en cómics, publicada por Vault, que la está escribiendo Tim Seeley. Ah, Tim Seeley. La mitad y la otra, el de X-Men, ¿no? Ahí se me fue el nombre de la otra. En lo que lo buscas, déjame explico tu referencia. Para la gente que no lo esté leyendo, como en algún momento fuimos nosotros, los cómics, cada número está dividido en dos partes. Uno que es la historia principal de una vampiro que no lleva mucho tiempo siendo vampiro. Ella es parte de los Luya, que son los enforcers de la Torre de Ébano, por ponerlo de alguna manera. No es cierto, de Marfil, de la Torre de Marfil, de la Camarilla, que se llama Cecil Brie. Ella es, como que se le dice, el Dirty Boot, que es los que hacen el trabajo sucio. Ella vive en Minneapolis. Es un entorno muy interesante. Tiene una hermana que no fue convertida en vampiro, que le dan la oportunidad a Cecil de convertirla en vampiro si quiere. Ella dice que no porque no quiere que su hermana sufra por lo mismo. Dice, ¿podría yo convertirla? Y su enfermedad mental, ya tiene, si no me equivoco, es Alzheimer. Uh-huh. El Alzheimer desaparecería, sus males físicos desaparecerían, pero no la voy a condenar a lo que yo soy. Curiosamente se encuentra a una niña que tiene poco de haber sido convertida o de haber recibido el Embrace. Ahora sí que es un child without sire. uno de las figuras prominentes de la realeza en Minneapolis le da la oportunidad de, como ya lo dijimos en el primer bloque, necesitan permiso para convertir a la gente. Y ella dice, ¿sabes qué? ¿Tienes mi permiso? Ya es hora de que... No, dice, no, yo sí estoy bien. Nada más te estoy diciendo que en el momento que tú quieras tienes mi permiso para poder, para hacer una conversión. Has logrado tantos méritos momento... que ya te lo ganaste. Básicamente, así de completa y de efectiva, ¿no? No era el Prince, era uno abajo del Prince. No, pero la Prince también se lo dice eventualmente. Me has rechazado todos los regalos que te he hecho porque no le quieres deber nada a nadie, pero sí ya es momento de que tengas a tu offspring porque ya te lo has ganado. Y ahí es cuando ella misma le dice, te tomo la palabra y ahora sí lo voy a hacer, ¿no? No, ahí ella dice, lo voy a pensar, ¿no? Dice, lo voy a hacer, sí, lo voy a pensar, lo voy a tomar en cuenta. Lo pensaré, sí. Que es cuando llega a su casa donde está la hermana, que es con un asilo, bueno, tiene a alguien a su cuidado, y es cuando encuentra a la niña, que dice, hay otro vampiro, y dice, este lugar, toda esta propiedad me la regaló a mí el Prince, o la Prince de Nueva York, de Minneapolis, de ¿qué era? No era de Bel-Air. De las Ciudades Gemelas, ¿no? Es muy interesante. San Paul y Minneapolis, exactamente. Que vendrían siendo Keystone y Central City, pero es otra historia. Los dos Laredos. No, porque fíjate que de los dos Laredos hay uno que sí está pinche y uno muy pinche. O sea, hay un pinche y uno muy pinche, güey. Y acá no, acá San Paul y Minneapolis, las dos están muy bonitas, güey. Bueno, eso no pensaban Brandon y Brenda, güey. Se fueron de Minneapolis al 90-210, güey. Se los llevaron a huevo, güey. Eran on the rage. No tenían ni voz ni voto. Porque no te acuerdas porque que ellos Brenda, no se querían ni... Yo me regreso a Minneapolis. Sí, yo me regreso a Minneapolis, o sea... A mí me gusta la bueno. Pero tiene conexión porque lo produjo Aaron Spelling, que produjo la adaptación a la tele. Sí, ocho capítulos, los que duran nada más, pero sí. Sí, pero... Todo se conecta. Te digo, viéndolo en retrospectiva, la serie no estaba... No, sí estaba muy mal. Pero bueno, la onda de todo esto, regresando al Winter Street, es que vemos a una niña que, al parecer, no recuerda su pasado, no recuerda muchas cosas, y envuelve muy bien, demuestra cierto tipo de habilidades que pareciera que a este clan, a esta parte de la camarilla, le conviene mucho. Obviamente está la figura argente, que es una mujer que se llama The Prince, que hace un par de referencias Samantha. Muy accurate de Samantha, exactamente. Lo que es la cuestión de la mirra me pareció un detalle bien interesante y es algo que me gusta mucho que hace Tim Seeley. Tim Seeley te investiga súper bien todas las referencias y hace que te adentres y te involucres muy fácilmente con todas estas historias. Yo creo que ese es el mayor mérito. Para todos los que no ubiquen a Tim Seeley, you may know Nightwing, but you don't know Dick, que es básicamente Grayson, la serie. Es originada, es Tim Seeley y ¿cuál era el otro? Y Tom King. Tom King, que nos dimos cuenta que el que escribía, al principio pensábamos que era Tom King y no, ya después nos dimos cuenta que era Tim Seeley, pero dependía del personaje, ¿estás de acuerdo, no, Buki? Sí, de hecho, él cuando ya regresa Nightwing, él es el que hereda el título y lo sigue llevando bien. Pero pensábamos que Tom King debía ser como la mente maestra y ya después vimos que no. Y en Indie el trabajo que tiene con Hack and Slash, que también es donde salta la fama Tim Seeley y agarra su nombre, ¿no? Como tal. Sí, pero digo, a mí es lo que me gusta pues, de cómo escribe Tim Seeley. A lo mejor, yo creo que hay un detalle, no sé ustedes cómo lo vieron, pero sí hay unas partes, o a lo mejor ya es el cinismo con el que uno vive después de leer estas madres de tanto tiempo. Sí hay un par de cuestiones que se vuelven un tanto predecibles desde el primer número. Que ojo, no es que estén mal hechos, simplemente los precedentes para el desarrollo de la historia, y es algo que hace mucho King, Seeley, te pone las semillas, que era lo que estábamos comentando, ¿no? Te pone ciertos detallitos muy evidentes, pero la historia se desarrolla tan ágilmente que los pasas desapercibidos o decides ignorarlos. Ya puedes hacer chido tu comentario hasta, no sé, 5 o 6 números después. De hecho, por ahí del número 7 ya es cuando dices, Susana va a la playa, así que dices, Susana va, bitch, ¿por qué haces esto, maldita? Pero ya es cuando te empiezas, no se los voy a quemar, pero hace revelaciones que dices, sí, güey, era demasiado evidente, ¿no? Y nuevamente, que nada, lo que es, esa es una parte de todos los números de los cómics. La segunda parte es una historia de lo que son Bloodliners, que son rechazados, y hay un personaje súper interesante que es una Thin Blood, o una sangre ligera o sangre delgadita, como quieran ustedes traducirlo. Rebajada. La traducción. Sí, esa es, me quitaste las palabras de la boca. La traducción correcta es una rebajada, porque no fue convertida totalmente, no alcanzó a ser, es vampira, pero no tiene, no bebió la suficiente cantidad de sangre como para haber sido llamada al embracement, ¿no? O haber tenido el embrace. Sí, es como si un child que sí tiene un sire. Ándale, una onda así por el estilo. Curiosamente es un gangrel el que la convierte. Los gangrels son los que se pueden transformar, en animales. A ellos les vale madre todo esto de la camarilla también. Viven bajo las reglas, no son como los Nosferatu, que sí les vale para tres chingadas así, textual y literalmente. Ellos no les interesa la política, prefieren andar de cacería, en formas animales, etcétera, etcétera. La convierte en un gangrel, no la convierte completamente, porque era su marido y ella se espanta, lo empuja, casi lo quema con el sol, lo hace pomada. Pero es un grupo de personajes que al principio, los primeros números, dices, ¿y estos güeyes? Como que, ¿qué hacen aquí, no? En la historia. Te van dando sus historias poco a poco, ¿no? Cada número, ajá, te ponen a un soldado que estaba ahí, ¿qué onda? Y vas King aprendiendo Rats de ellos, ¿no? Pero empieza lento. Exactamente. Fíjate empieza que a lento mí, y no le ves nada. No, a mí al contrario, con lo que decías de Tim Seeley, no, uh-huh, yo creo que esto que pone, que a veces es como muy obvio, es porque al final, uh-huh, del día él está cumpliendo con los parámetros de este tipo de historias, o sea, sabe que es parte de un universo, sabe que puede meter cosas como lo de la mirra, que sí está, es un gran detalle, uh-huh, pero no quiere llegar y dejar su marca como hemos criticado tanto en Snyder. O sea, él está jugando con las reglas, lo hace muy bien, y por eso dices, híjole, esto va por aquí, y sí termina yendo por ahí, pues porque él está cumpliendo las reglas. Y esta parte de los, se me fue la palabra correcta, pero los solitarios, por decirlo así. Los Bloodliners. Los Bloodliners, exactamente. Ellos, a mí sí se me hace muy interesante precisamente porque son la otra cara de, estás viendo a una soldado, por ponerlo en términos más simples, que está muy bien rankeada y todos la respetan, y aquí estás viendo a los parias. Y aparte me late mucho que esta Bloodline, o como lo dijiste ahorita, La siete mesina, güey. La siete mesina. Los cazadores que la encuentran se refieren a ella como una Reinhardt, que es una muy, uh-huh, buena referencia a Drácula, y te ayuda a entender por qué ella anda en el sol, porque, o sea, sí la domina el Sire, pero al final del día no es totalmente vampira, pero ella no es humana, pero tampoco es Blade, que tiene todos los poderes y puede andar en el sol. O sea, es, sí, no, ese, no es una Daywalker. Tiene sus detalles, y la verdad, la historia de cada uno de ellos se me ha hecho muy interesante. Es Tini Howard que al principio, quien escribe la segunda mitad, o sea, Tini Howard, que está en... Tini Howard. Exactamente. Yo considero que no porque sea lenta la vuelven... Lenta entre comillas. Digo, lenta a comparación de la primera parte de... La primera historia, ¿no? Que es... Es que aparte son menos páginas. Sí, aparte. Y se convierte de origen, pero, en los primeros números. Ese es el problema, ¿no? De orígenes. Más bien, no es que sea lenta. Es que a diferencia del paso, del ritmo que lleva Tim Seeley, sí te rompe el ritmo de la lectura. Y es así como que, luego, güey, para que al final te den a entender, y es un muy buen trabajo del tándem de escritores, honestamente. Todo está relacionado. O sea, no porque digas, bueno, ya está fucking bunch of losers, what the funk. No es una historia separada, no es una historia ajena a lo que está haciendo básicamente Tim Seeley. Entonces, honestamente, sí está muy bien armada para jugar con los personajes, para jugar con las reglas. Es algo que Snyder debería de haber aprendido mientras escribía. Yo creo que hasta Tim lo debería estar aprendiendo, deberían de aprenderle un poquito. Hasta el mismo King lo debería estar aprendiendo. Es cómo jugar con los muñequitos del vecino sin darles en la madre, para poderlo regresar de una forma... Una de dos, o regresarlos al arenero como estaban y dejar todo ordenadito, o aportarle algo al gran esquema de la historia. Aquí, nuevamente, ¿por qué al gran esquema de la historia? Es muy diferente personajes basados en un RPG, que honestamente pueden llevar el sentido que los jugadores le quieran dar. O sea, son historias infinitas, que es uno de los grandes éxitos de los RPG, que son historias infinitas con los mismos personajes o con personajes nuevos, pero todos se terminan integrando al mismo universo. A decir, ay, güey, es que vamos a hacer la mejor historia de Batman que nunca nadie ha leído. Y cada pinche número... Y la vida de Batman nunca será la misma. Cada pinche número, o sea, get fucking real, ¿no? Entonces, a mí eso en particular es lo que me está gustando bastante de esta tirada. Vamos a llamarla tirada, ¿no? Así, porque al final del día es una tirada. Es un RPG. Sí, que está muy chido, historia, algo que no habíamos comentado, ¿no? Que lo comentamos, que vienen las hojas del character sheet como uh-huh. tal, inclusive en el cómic, y vienen las referencias y te dan como tipo Dungeon Master las anotaciones que debe de tener la historia, y eso le suma bastante. Sí, el background bastante. Y todo. No, entonces, le suma todo, güey, porque lo saca, fíjate que es algo bien chido, lo saca de ser personaje de RPG, no, más bien, lo saca de ser un personaje de cómic, y te da la oportunidad de convertirlos en personajes de RPG, que son cosas que muy pocas historias te dan la oportunidad, güey. ¿Ibas a decir, carnal? Efectivamente. ¿Oye, se te fue el avión? No. Efectivamente, es lo que te tiene, que te aporta mucho cine. Como dice el Wookie, sabe perfectamente qué está escribiendo. Para todos los que no estén adentrados en Masquerade, yo creo que si empiezan a leer esto, perfectamente empiezan a entender las relaciones entre los clanes, las distintas facetas que tiene cada vampiro de cada clan, las relaciones entre la camarilla, cómo funciona el Prince, cómo hay conspiraciones, y todo eso lo he logrado en 8 números, bastante bien entrelazados, y con sus pequeñas aportaciones, como dijimos, la mirra y todo esto, pero sin tratar de abusar y dejar su huella de decir, yo soy Tim Seeley, les voy a aportar el último vampiro non plus ultra con la historia definitiva de Vampire de Masquerade, que es más, ni siquiera la van a poder hacer en un RPG, así de cañón. Pues no. Lo único que les faltó, ¿sabes qué? Es que salga cantando, you don't have to be rich to be my girl, you don't have to be cool to rule my world, porque sale en Minneapolis. El personaje principal, Cecil, era una maestra de música antes de ser convertida, antes de recibir el Embrace, y sale con una gabardina, con un abrigo morado, güey. El que entendió la referencia, le aplaudo. El que no, cultívense un poquito musicalmente, partida de nacos. Así rápido. Así de rápido. Y pues, el personaje que rige es Prince, güey. En Minneapolis, cagado, ¿no? Exactamente. Pero bueno. Y hasta iba a los conciertos en los 70. De hecho, y hace muchas buenas referencias de todo lo que era el mundo de los 70, sin caer en la nostalgia barata. Y no, porque aquí literalmente es ella añorando esa época que era feliz con su hermana, cuando su hermana estaba sana, que es una contraposición. Que era humana. Sí, pero más, ella recuerda a su humanidad, pero más recuerda lo bien que se la pasaba con su hermana cuando estaba sana. Sí. Y yo creo que son esos lazos afectivos de lo que estamos hablando, ¿no? Ese grupo particular de vampiros que todavía son conscientes y no quieren perder su humanidad, sin caer en el que no, soy un monstruo y te voy a matar y aléjate de mí, y mira cómo brillo y soy nadita del bosque en lugar de vampiro. No. Es la empatía, la poca empatía que le queda como vampiro todavía, ¿no? Esos rasgos humanos que conserva, que es quiere que conservar. Quiere es conservar más los rasgos, pero también el estatus, porque a su entrenada se lo dice, te tienes que dormir, nada de que te desvelas porque se te va la memoria y no se recupera. Casi que le da un zape y soy tu madre y te callas. Sí, es impresionante. Y te pones el sol porque yo ya tengo frío. Y aparte como ella, sin querer, está tratando de sustituir la figura que está perdiendo con la hermana, con su entrenada. O sea, es entrenada, pero a la vez está ocupando un lugar dentro de la familia. Entonces es una relación muy interesante la que se está desarrollando. Y spoiler, pero sí, me vale, porque qué buena escena cuando la entrenada le dice, es que tú eres como mi hermana mayor. Qué buen twist. Y cómo se la agarra desprevenida por la frase. Sí, y si no entendieron, léanla, vale mucho la pena, sí, la serie. Sí, eso, o al, ¿sabes qué, mi reina? ¿Cómo te explico que te metiste con el güey equivocado? No, eso ya no les digo más porque ya se las spoilé a ustedes dos. Bueno, pero de hecho, desde el primer número, o sea, cuando encuentra la entenada y le dice, bueno, descansa, uh-huh, te da a entender que hay algo. O sea, se metió en la cama y traía una estaca, o sea, aguas, ¿no? Y no traía pilas de estaca. Ahí con eso lo decimos todo. Y efectivamente. Ya me ganaste. No te... Ya me mataste mi comentario. Sí. No traía pilas esa madre. Pero bueno, entonces yo creo que para terminar el programa, antes de irnos a las recomendaciones, en consenso, estamos de acuerdo que Vampire de Masquerade, Winter Seed, es una serie que vale muchísimo la pena, van 8 números nada más, y creo que los 3 estamos de acuerdo que es algo que recomendamos, ¿no? Antes de entrar netamente a las recomendaciones. Sí, totalmente, ¿sí? Y el arte le hace muy buen juego a toda la trama, a las dos. Desde las portadas, ¿no? Que es lo que... Desde las portadas es lo que estamos comentando. Qué bueno que lo comentaron, sí, porque tiene las portadas que te dan un aire. ¿A qué estabas diciendo tú, carnal? Puta, hasta un tipo Sandman, ¿no? Realmente se sienten de esa vibra. O sea, como si estuvieras leyendo, no Sandman precisamente, pero sí realmente teniendo un cómic de vértigo de los 80, de mediados de los 90. 90. Exactamente. Eso, el dibujo de los interiores le da un aire muy, muy chido al estilo que tenía Brave Fogel, lo cual, honestamente, a mí en particular, siendo gran fan de hoy difunto Norman Brave Fogel, madre, yo creo que ya le aporta mucho, sobre todo por todas las referencias de los ochentas que estaba queriendo hacer el personaje principal, ¿no? Entonces, hartamente recomendado, ahora sí que 3 de 3 lo recomendamos. Vale muchísimo, y aparte muchos números nada más, ¿no? Entonces, se pueden poner al corriente. Trae todo lo que en realidad se necesita para disfrutar. Si son fans de los juegos de RPG, tienen sus tablas al final, que les ayuda muchísimo para todas las referencias de juego. Si son fans de vampiros, honestamente, son vampiros muy bien escritos, no son vampiros la cañaca. Las castas están muy bien estructuradas, están muy bien representadas. Y cada uno de los personajes no se siente genérico, intercambiable, tiene su propia personalidad. Aún comparándolo con otros vampiros de otras sagas, tienen su propia personalidad, y eso es algo que es muy difícil hoy en día, ¿no? Por toda esta mitología que se ha generado alrededor de los de todos los vampiros, ¿no? Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, carnal. Bueno, como estamos hablando de monstruos y de tipo de eso, salió esta semana, yo les voy a recomendar. Salió de Zack Snyder. Les voy a recomendar una película, pero les voy a recomendar Dawn of the Dead, porque Army of the Dead, no, honestamente, a mí me decepcionó muy cañón. Para mí es Snyder. ¿Qué animadversión que le tienes a Snyder? No, neta, es como Snyder. No, porque estoy recomendando, y una de las mejores películas del género es Dawn of the Dead, sin lugar a dudas. El problema es que este es como si lo hubiera escrito Scott Snyder, güey. Entonces, realmente, o sea, güey, son alfa, se mueven a una velocidad muy cañona, están haciendo parkour. O sea, no son zombies, para mí no son zombies en ningún momento esos alfas. Aparte, ya se pueden reproducir, o sea, güey, son muertos. O sea, ¿qué parte de ahora se puede embarazar un alfa? O sea, para mí es como lo escribió el otro Snyder... Y realmente tiene unas escenas muy, muy bien logradas. Eso sí, nunca lo va. Eso hay que admirarle siempre a Snyder. O sea, realmente tiene momentos muy fregones. Unas muertes poca madre, debo decir. 3. Ana de la Reguera se lleva la muerte de la película, sin lugar a dudas. Pero la verdad, a mí me fuera? No, ahora no. Pero. Ya chafeo, ya, desde ahí ya chafeo tu película, güey. Exacto. Entonces, pero la verdad, mira, véanla, se van a divertir. Para mí no entra, o sea, es como, trató de aportar, como dijimos, no dejó en el arenero, o sea, los juguetes, trató de hacer su, no, y ahora los alfa y de ahí quién sabe qué. No, muy convoluta. Para mí Dawn of the Dead es una joya, vean Dawn of the Dead. Es que es un gran remake. Exactamente, es un gran remake y es donde hizo su nombre a Zack Snyder, ¿no? Entonces ahí vale mucho la pena. En cuentitos les voy a recomendar, salió esta semana de indie, les voy a recomendar Red Room, es de Fantagraphics y está dibujada por Ed Pixor y escrita también. Ed Pixor es el que acaba de hacer todo lo de X-Men y Fantastic Four. Son de esas recopilaciones, se me olvidó cómo es el nombre, pero es donde se recopila los 100 primeros números, 200 primeros números, y los compila impresionantemente. Es un gran ilustrador. Él, el gran design, exactamente, el gran design de X-Men y el de Fantastic Four es brutal, pero este Red Room se va a todo el aspecto gore de la dark web y está heavy. O sea, la verdad, este sí, léanlo, pero sí está heavy los casos que van poniendo. Es una serie mensual, 64 páginas, blanco y negro, muy bien logrado con la calidad que tiene Ed Pixor, pero la verdad está muy gráfica y si les late mucho el terror, les va a latir bastante la serie. Ok. ¿Tu recomendación? Igual en la línea de los vampiros, yo les voy a recomendar una serie canadiense de los 90. Se llamaba... se me acaba de mover esta mugre. Aquí está. Forever Night, que es... Yo siempre he dicho que es de lo que inspiró a Whedon para Ángel, porque es un vampiro, pero quiere ser buena onda y es detective. Entonces él siempre tiene el turno nocturno, pero de repente necesita ayuda y va al bar con su amiga vampira. Recuerdan sus aventuras cuando era en el siglo XIX. Está muy bien llevada, es policíaca, pero es vampiro, pero es thriller. Muy buena, y aparte al ser canadiense tiene un ritmo diferente a lo que estamos acostumbrados en las series americanas. Vale mucho la pena. Salen las cabezas y se mueven los labios así como en South Park. Así es como muere el vampiro. Sí, no, Forever Night es una super, super, super serie, güey. De esas cosas que no sé qué notan porque canadiense, pero debió haber durado más temporadas de las... Creo que duró 3 temporadas nada más, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí debió haber durado un poquito más. Sí, sí, sí. ¿Y de cuentitos no recomiendas nada o de libros? No, ahorita no tengo, esta semana hubo mucho trabajo, así que no tuve tiempo de ver muchas cosas. Ah, bueno, Castlevania, okay. Hablando de vampiros en Netflix, chéquenla, tiene un muy buen cierre. No, ok, yo básicamente les voy a recomendar dos cosas. La primera, bueno, una es anti-recomendación de todo el gran universo que está haciendo o que organizó Jonathan Hickman con los X-Men. Si pueden saltarse X-Core, sáltense. O sea, no va para ningún lado. Está, los protagonistas o el equipo está liderado por Warren Worthington III y por Monet, por M. Monet. Exactamente. Así que, si pueden evitar el dibujo, esta pinche la historia está muy desasociada dentro de la historia y dentro de todo el universo de los X-Men. Entonces, si pueden evitársela, evítenla. Si pueden leer The Way of the X, que va el número 2, está muy chida. Hay un personaje, que no se los voy a quemar, no se los quemes, carnal, que acaba de regresar después de haber sido, no sé, desarmado, así tal cual, y no me robó. Pero la forma en la que regresa y los motivos por los que regresa están bien chidos. Es The Way of the X, vale mucho la pena. El tercero que no puedo evitar dejar de recomendarles es Nightwing, porque el señor Taylor está haciendo una chulada con el maldito título y el dibujo no está nada pinche, está bastante, va mucho con la historia. Está, de hecho, retoma varias cosas del run de Chuck Dixon y de Scott McDaniel, las está retomando aquí gracias al Riverdi, porque Reboot y ya saben, entonces madre, pero no molesta, no incomoda, al contrario, complementa mucho y está desarrollando la relación entre Bárbara y Dick. Sin llegar al gran romance, ni nada por decirlo, honestamente es una relación que se siente fresca, que se siente familiar y que honestamente fluye muy bien. Y de hecho hay otro invitado de Gotham City también por ahí, que vale mucho, mucho la pena. Y para seguir con estas cosas de los vampiros y pues, de los recuerdos, y porque no, vean de los dos. Desde la película, el maquillaje, el vestuario, la música... Es una joya, es una joya. Creo que son de los mejores vampiros. Y es parte de lo que platicábamos del glamour y lo que es la romantización de los monstruos, básicamente, ¿no? Entonces, The Lost Boys, Nightwing, The Way of the X, y eviten X-Corp, por lo que más quieran. ¿Algo más que quieran agregar antes de despedirnos? Que en este cajón es para las drogas. Exactamente. Pero bueno, rápidamente, a nombre de mi carnalito Zico, el buen Wookie, en ausencia de Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía, los invitamos y esperamos la semana entrante. Y obviamente a los que tenemos que agradecer es a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos, porque les recordamos que nosotros no tenemos una armada cualquiera, tenemos una armada universal con poderes cósmicos que está integrada por ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Capitana Velasco Alejandra, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio, Sargento Alfred Amra y Sargento Hernández Serio. Exactamente, a todos ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento y la invitación a todos ustedes, Bola de Pelandrujos, para que se integren al Patreon Initiative, para que nos apoyen, hay cosas muy chidas. Obviamente también está la invitación para que vayan al canal de YouTube, le den subscribe, le pichen la campanita, le den likes a los videos. Si se les complica mucho la vida, denle like a los videos nada más, nos ayudas con el algoritmo de YouTube. Y pues si no hay nada más que agregar, y en tus sabias palabras, carnal. Vean buenas películas, échenle ganas, hay bastante variedad ahorita para aventar para arriba de mozos. Llaman pirajos, vamos. Still here? It's over. Go home. Go.